María Constanza Póveda, que es coordinadora de los talleres protegidos de producción. ¿Qué cantidad de gente participa de estos talleres, María? Del nuestro, 15 trabajadores especiales. Sí. Y son 15 que vienen trabajando desde hace unos años con nosotros. Hacemos cosas de marroquinería, productos distintos. Esa sería nuestra actividad principal en forma artesanal, que vendemos en distintos lugares. Y después tomamos trabajo tercerizado. Eso quiere decir que, bueno, hay empresas que nos dan trabajo en general esporádico, ¿viste? Nos llaman, nos ofrecen un trabajo, nosotros presupuestamos, decimos que sí. Cuando arreglamos todo, trabajamos sobre ese trabajo. Por ejemplo, el último que tuvimos fue de hacer escarapelas para el Bicentenario. Así que imagínate, ¿viste? Es bastante amplio la posibilidad de trabajo que tenemos. El tema es poder hacer las conexiones necesarias y, bueno, concretar con el cliente, ¿no? Que lo que necesite lo podamos hacer. María, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier de Alessandro Tiaro. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo llega la gente que participa de la organización? ¿Ustedes están en contacto con centros médicos? ¿La gente llega a través de su propia motivación? ¿Ustedes buscan? ¿Cómo es el contacto? Mira, hasta ahora... a ver, vamos a empezar un poquito más atrás. Cuando empezamos como proyecto piloto fue porque había una cantidad de personas, de aprendices que egresaban del centro de formación laboral del Centro Especial Mi Futuro, que también es municipal, ¿sí? Egresaban 9 de esos aprendices y, bueno, se formó este emprendimiento para poder dar trabajo a esas personas que no podían ser ubicadas en el mercado competitivo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Estoy hablando muy rápido. Y entonces... tenemos directamente, digamos, quienes más nos conocen, por supuesto, son los del Centro Especial Mi Futuro. Pero a su vez, la Dirección de Políticas del municipio, donde trabaja como directora Graciela Martínez y todos sus colaboradores, también cuando llega alguien y hace un contacto ahí, lo derivan para que nos consulten y podamos ver si puede entrar a trabajar o no con nosotros, ¿sí? Después también fue boca a boca un poquito, pero en general es así como se difunde, ¿no? ¿Los trabajos se hacen con aporte del gobierno municipal? O sea, digamos, lo que es materiales, capacitación. En realidad, el gobierno municipal lo que sostiene nos presta el lugar. Sí. Y presta, digamos, todo lo que son los sueldos del equipo. Nosotros, hay un equipo de 5 profesionales que está acompañando este proyecto, que somos municipales. Sí. ¿Y con respecto a los materiales que utilizan para los diferentes talleres? Y la verdad que tratamos de autogestarnos bastante. De lo que sacamos como ganancias del emprendimiento productivo, una parte se divide entre los trabajadores para aumentar lo que ellos se retiran como, digamos, entre comillas, sueldo, que no se llama sueldo, pero se llama plus de peculio, ¿no? Que es lo que ellos se llevan como retribución a su trabajo. Y una parte queda para el taller para poder comprar los materiales y sostenernos. Digamos, directamente el emprendimiento productivo, comprar los cueros, afilar las herramientas o tener las herramientas en condiciones, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas. ¿Y las empresas se enganchan con este trabajo que hacen ustedes? O sea, ¿los contratan, consultan? Y es complicado, ¿viste? Es bastante complicado porque hay como una cierta resistencia en principio a... dar trabajo a personas con discapacidad a veces. Lo que pasa que también hay una diferencia entre lo que las empresas pretenden y lo que nosotros podemos dar. Como emprendimiento productivo necesitamos el sostenimiento del municipio, que en eso nos ayuda un montón, porque obviamente no podemos generar una cantidad de dinero tal que colabore con todo, pueda sostener todo exactamente, ¿entendés? Sí. A su vez, nuestra capacidad productiva tiene una limitación. Esto es real, ¿sí? Sí. Entonces, a veces, qué sé yo, te cae una empresa por decirte, dice, bueno, sí, se engancharon con las escarapelas como te conté recién. Una empresa quedó resatisfecha y justo se contactó otra empresa porque vio lo que habíamos hecho para ellos. Dice, bueno, en 2 días queremos 700. Y la verdad que no podíamos responder en 2 días, ¿entendés? Sí. Entonces, ese es un poquito el desfasaje que pueden estar en la negociación con las empresas que sean un poquito más grandes, ¿viste? Eso te iba a preguntar, ¿tiene que tener alguna característica especial la empresa? ¿Tiene que ser una pyme más que una empresa, por ejemplo? No, de ninguna manera. O sea, nosotros, en general ahora, los contactos con personas de empresas son porque nos conocen a través de alguien o a través de una red que nosotros participamos que se llama Red Activos. Y ellos se ocupan de tratar de generar y hacer este intermedio entre las empresas y nosotros, y los talleres protegidos. Nosotros no somos los únicos que estamos en la red. Y eso nos ayuda un montón, porque, viste, son códigos y vocabulario que no manejamos nosotros directamente, ¿viste? María, entonces, si alguien quiere acercarse a la organización, ya sea para participar trabajando, o alguna empresa que quiere contactarse para comprar alguno de los productos que ustedes realizan, ¿cómo puede hacerlo? Mira, nosotros tenemos varios medios. Uno es el mail, que es tallermaima@hotmail.com. El otro es nuestro teléfono directo, que es 4751-5478. O el celular, que es 154-168-7754. Ahí se pueden conectar directamente con ustedes y consultar. Directamente con nosotros en el horario de 1 a 5 de la tarde. Perfecto. Sí, y también tenemos Facebook. A ver, decime la cuenta de Facebook. Taller Maima, sí. M-A-Y-M-A. Bueno, ya dejamos entonces la vía de comunicación para que la gente se comunique con ustedes. Bueno, muchas gracias por habernos atendido, Constanza. No, muchísimas gracias a ustedes por contactarnos. Estabas escuchando a María Constanza Póveda, que es coordinadora de los talleres protegidos de producción.